Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos con ustedes nuevamente en este día 5 de julio. Ya está pasando julio. ¿Qué le parece, amable oyente? Y nos vamos acercando a agosto. Hay que pasarlo, dicen algunos. Bueno, bienvenidos. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina en esta conversación. Es un placer poder saludarles cariñosamente con un gran abrazo. Si usted ha notado, conversamos varios antecedentes cercanos a lo que es el nacimiento de una iglesia allí en Tesalónica. Vimos cómo Pablo la visitó, llegó donde los judíos, cómo puso clarísimo el Mesías que había venido, que había estado con ellos, que había muerto, había resucitado. Ese era nada menos que el Mesías, y ahora él va a organizar una iglesia aquí en Tesalónica, de la cual después él va a escribir una carta y que nosotros vamos a conversar. Y eso está puntualmente allí en Hechos capítulo 17, del 1 al 4 y algo del versículo 12 también. Exactamente. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Esto es lo que comentábamos en las audiciones anteriores, ¿ah? La clase de personas que formaba esta iglesia era una iglesia pudiente, una iglesia que por lo menos ya se había establecido porque había un respaldo económico para tener un lugar donde reunirse, hacer una sinagoga, lo que en otros lugares no era posible, y ellos lo hacían en sus casas, qué sé yo, se juntaban. Pero aquí era una iglesia que era pujante económicamente, espiritualmente, y lo mejor es que eran muchos judíos, porque de improviso uno habla, y lo habíamos comentado esto, que algunos de los judíos, o los judíos rechazaron como pueblo a Cristo, pero aquí vemos que muchos judíos están aceptando a Jesús. Así es. Fíjate la estrategia de Pablo, que decía aquí, al judío primeramente y también al griego, claro, como lo expresa así allí en Romanos capítulo 1, verso 16. Y pensando en Romanos, cuando él habla a los judíos, dice ustedes... O primero habla a los gentiles, ¿no es cierto? Le dice que están terriblemente perdidos. Pero luego le habla a los judíos y le dice, ustedes están más perdidos porque ustedes tienen la verdad, ustedes tienen el conocimiento y no lo han compartido, lo están rechazando. Eso como paréntesis en relación a estos antecedentes de Pablo, cómo trata a estos judíos. Él se fue a los judíos justamente y tomó como base para organizar una iglesia allí en Tesalónica. Interesante estos conceptos que aparecen allí, porque dice que pasando, es una forma de decir que está avanzando, que se está dirigiendo, que va a través de. Ahora, otro antecedente también es que este verbo pasando es un verbo griego que solo aparece aquí y en Lucas 8:1. Correcto. O sea, ninguna otra parte. Eso indica una evidencia adicional de la paternidad puntualmente del libro de Hechos, que lo hemos conversado en otra oportunidad, que justamente es Lucas quien hace... escribe el libro de Hechos, porque correcto, él menciona esta palabra tanto en su libro Lucas, el primer tratado, y en el segundo, que sería Hechos, lo menciona también la misma expresión. Fíjate que más tarde, cuando la iglesia comenzó a apostatar y a rechazar la ley, en especial el sábado, fue más difícil que los judíos aceptaran a Jesús como el Mesías. Ahora, hay quienes hablan del sábado como una institución judía. Difícilmente podemos hablar del sábado como una institución judía, puesto que el Señor lo instituyó en el Génesis, ¿eh? cuando empezó recién, y en ese momento no habían judíos. Adán no era judío. Entonces, difícilmente, como digo, podemos mencionar que el sábado es una institución judía. Hay algunos textos donde habla de que el sábado iba a ser señal entre el Señor y aquellos fieles que le siguieran. Pero eso es, podríamos decir que podemos aplicarlo en forma general. Todo aquel que obedece a Dios tiene que guardar necesariamente el sábado, aunque a muchos les molesta. Resulta que no hay ningún texto que nos diga desde Génesis hasta Apocalipsis que nosotros debemos cambiar el sábado por el domingo. No hay absolutamente ninguno. es que cuando tú estás pensando en cambiar un mandamiento, estás echando por tierra toda la, o sea, todos los mandamientos. Y perdón, y fíjate, en cuanto a esto también, hay quienes dicen que uno es un poco, no sé, orgulloso cuando habla de que puede guardar los mandamientos de Dios, que nadie puede guardar los mandamientos de Dios. Es verdad, por nosotros mismos no podemos, pero cuando nos tomamos de la mano del Señor y tenemos la disposición, recordemos que quien dice que puede hacer algo, como quien dice que no puede hacer algo, en ambos casos tiene la razón. Pues si tú dices que no puedes hacer algo, no lo vas a hacer. Y si tú dices que puedes hacer algo, y en este caso, cuando nosotros decimos podemos, ¿por qué podemos? Porque nos tomamos de la mano del Señor. Si el Señor quiere que yo haga algo, el Señor me va a ayudar a cumplirlo. El Señor sabe mi limitación. Otro antecedente que podemos ir agregando a esta iglesia que se está formando es que algunos de estos judíos de Tesalónica fueron llevados a llevar una oposición a Pablo, a confrontarlo en relación a las profecías mesiánicas. Pero también él recibió a la iglesia en su casa cuando ya no fueron bienvenidos en la sinagoga. Esto es el personaje Jasón que se menciona allí. Interesante cómo van apareciendo algunos nombres, porque lógicamente Pablo se fue a la sinagoga, pero luego, como tú dices, algunos empezaron a cuestionar algunos de sus planteamientos, algunos de sus conversaciones, sus discusiones, y Jasón entonces dijo, mira, el asunto no está bueno y en la iglesia vamos a mi casa, y allí seguimos nuestra conversación, allí seguimos predicando el Evangelio. Allí se está formando la verdadera iglesia. Y lo otro, que no solamente él ayudó a esta iglesia a formarse, este Jasón con Pablo, ¿no es cierto?, que lo llevó a su casa, sino también fue quien ayudó económicamente a la situación, incluso en el arresto de Pablo, que descubrimos allí en Hechos 17, 4 al 9, él seguramente fue el que pagó la fianza. Por eso estamos hablando que eran no solamente piadosos, sino tenían cierta influencia y eran de algún nivel económico aceptable. Pagó la fianza para sacar a Pablo. Incluso se menciona en algunos comentadores que es posible que alguno de estos personajes fueran y estuvieran con Pablo en la cárcel, porque esto era permitido. Había un preso puesto en la cárcel, pero alguien podía acompañarlo. Y alguno de estos quizás estuvo. ¿Recuerdas tú que en algún momento Pablo va a decir, mira, estuvo en mis prisiones conmigo? Es interesante cómo aquí se cumple aquello de discipular, ¿eh? Porque Pablo tenía muchos discípulos, no solamente fue Timoteo, sino que habían otros que le seguían, le servían y aprendían de él. Ahora fíjate lo que dice Hechos capítulo 17, verso 4, donde habla de los griegos piadosos. Se cree que ellos eran gentiles que simpatizaban con el judaísmo y asistían a la sinagoga, pero que no eran conversos. Ahora, esto era un fenómeno común en los días de Pablo, y fueron un puente para alcanzar a aquellos gentiles que no tenían conocimiento del judaísmo y ni del Antiguo Testamento. En relación a lo que tú estás mencionando de estos griegos piadosos, también en Hechos 17:12 se dice que eran griegos de distinción. Ajá. O sea, no era gente pobre, sino gente que estaba con cierto nivel económico, pero que apoyaba de alguna manera el Evangelio o llevar adelante la predicación. Incluso algunos se piensa de que cuando trajeron las ofrendas a Jerusalén, recuerdas tú que en algún momento Pablo trajo o envió a alguien con ofrenda, era de esta gente que tenía algún nivel económico y ayudaron a las personas que estaban allí en Jerusalén con una situación media crítica en relación a la persecución que había allí en Jerusalén. Fíjate que cuando Pablo escribió Primera de Tesalonicenses, se dice que la iglesia estaba formada mayormente por gentiles. Ahí lo expresa en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 9. Y estos eran de la clase obrera, como lo dice en el capítulo 4, verso 11. ¿Ah? O sea, la verdad es que había, podríamos decir que había gente acomodada, pero cuando llegaba gente humilde no se la rechazaban. Y eso era lo lindo de esto, que ellos podían compartir, que ellos, aquellos que tenían dinero, el Evangelio los llevaba a tratar a aquellos que no tenían una buena posición como hermanos, y que podían compartir lo que tenían. Por eso que cuando se habla de este carácter universal del Evangelio, se está hablando de que el Evangelio es para todas las personas, ricos, pobres, y en este caso griegos o judíos, como lo está mencionando Pablo, como lo menciona ellos en sus libros, Tesalonicenses también lo menciona. Y de hecho uno tiene que saber de que si Apocalipsis 14:6 dice que es un mensaje para todo el mundo, que hay que predicarlo, ellos ya habían comenzado a cumplir este propósito, este mandamiento, esta profecía, y con gran anhelo también nosotros debemos hacerlo en el día de hoy, puesto que hoy día nos toca vivir el momento más sublime, más especial, los últimos instantes de la tierra. Y recuerda que debemos recordar siempre este mandato de llegar a todas las personas, para no aislarnos ni centrarnos en nosotros mismos o estar más interesados en sostener lo que tenemos en vez de alcanzar a otro más allá de los límites cómodos que, tal vez, inconscientemente, nos hemos fijado. Piénselo. Gracias porque estuvo con nosotros en nuestro programa. Los invitamos para mañana a una nueva edición de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.